Bueno, me imagino que contento, motivado, pero cansado a la vez, ¿no? Porque por suerte pudieron cerrar a favor 4-2 la serie ante Soles y ser campeón de la Conferencia Sur, pero enseguida hubo que cambiar el chip y venir para acá. Bueno, yo creo que lo acabas de definir a la perfección. La verdad que sí que estamos cansados, es difícil o es imposible negarlo. Dos series de play-off en México, dos series, aunque hemos conseguido salvarlas bien, pero muy duras. Entre medias, la semifinal de Liga de América, un viaje a Franca de más de 24 horas de ida y más de 24 horas de vuelta. La verdad que, pues bueno, qué cansado, no te voy a decir que no, pero a la misma vez, como tú bien dices, muy motivado. Pues porque el mejor escenario para nosotros era poder estar en una Final Four ahora mismo, compitiendo entre los cuatro mejores equipos de Latinoamérica, ya estar clasificado para la final nacional, así que más que cubierto, más que cumplido los objetivos que nos planteamos a principio de temporada. Pero no se deben conformar, me imagino. Es cierto, está Guaros enfrente. Bueno, ¿qué análisis haces del encuentro que tendrán primero el día sábado acá en Argentina? No, por supuesto que no vamos a conformarnos con esto. Una vez que ya has llegado a poder estar en las finales, pues todo el mundo quiere intentar ganarlas. Por supuesto que ahora la presión es menor. Nosotros venimos a vivir la experiencia y a una frase que a lo mejor suena a derrotista, pero que es la verdad. O sea, no tenemos mucho que perder este fin de semana nosotros aquí. Pero no es porque no queramos ganar, sino porque jugamos contra un equipo pues, de la experiencia de Guaro. Dos veces campeón de la Liga de las Américas, en sus filas pues seis, siete jugadores internacionales con Venezuela que llevan jugando juntos muchísimos años, campeones de América en 2015, perdón, en México, o sea, jugadores de una índole internacional pues muy alta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros mañana? Tenemos que hacer un partido a nivel defensivo muy bueno si de verdad queremos soñar o querer soñar con estar en la final del domingo. Y estar acá les es incómodo por la situación de que hubieran preferido jugar 12 y 13 de abril, como se mencionó en un momento, siendo locales, ¿no? También con la gente a su favor. ¿Qué análisis haces de esta cuestión de estar acá en Argentina definiendo justamente mañana y el domingo este Final Four? Bueno, yo creo que al final las fechas son las que son. Lo importante era estar realmente en la Final Four. Sí que es verdad que a lo mejor se hubiese acomodado un poquito mejor a mediados de abril para no haber terminado nuestra competición nacional, pero como te mencionaba, o sea, yo creo que el éxito es estar. Las fechas al final es lo de menos. Cuando el cansancio está muy acumulado, yo creo que y llegan a este tipo de torneos, este tipo de finales, hay que dejarlo a un lado y sacar ese carácter ganador que tiene este equipo y yo creo que así va a ser mañana. Para colmo el otro lado, como mencionaba, jugar un multicampeón, pero inactivo. ¿Tal vez eso juega a favor de ustedes o crees que es un factor no determinante el hecho de venir ustedes en actividad y ellos tal vez inactivo con solo juegos de Liga de las Américas? Es un arma de doble filo. Por un lado, ellos pues están con la falta de ritmo de competición nacional que tenemos los demás equipos durante el año, pero a la vez también pues traen un descanso que a lo mejor el resto de equipos no tenemos. Por eso te digo que puede ser positivo o negativo. Yo creo que va a ser un partido reñido y que los pequeños detalles van a marcar la diferencia. Última, en 2012, pero en Formosa, Pioneros de Quintana Roo se consagró campeón de la Liga de las Américas. ¿Qué va a suceder con Capitanes en Buenos Aires en 2019? Pues mira, la verdad que no lo sé, pero ojalá que se pueda dar el mismo resultado. Le digo a mis jugadores que soñar despierto se puede hacer. El trabajo está hecho de toda la temporada, así que ahora solo falta hacer el esfuerzo, estar muy concentrado. Necesitamos un buen inicio de partido mañana y hacer lo que sabemos hacer, que es jugar básquetbol. Muchas gracias, Ramón, y suerte acá en esta estadía en Buenos Aires. Nada, gracias a vosotros y espero por aquí veros mañana.